Queremos agradecer especialmente que hayan llegado hasta acá en este tiempo que tenemos para dedicarle a estos temas, que habitualmente hacemos a las 11, temas de la cultura, podríamos decir. Dos amigas de Cinemateca Uruguaya, Alejandra Trelles y Ana Gontad, bienvenidas las dos, gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Con mucho trabajo, me imagino, todo lo que se tensa en Cinemateca en torno a la realización del Festival Internacional, que es mucho trabajo, pero sabemos que lo hacen con mucha alegría por la posibilidad de esta actividad que hace una institución como Cinemateca en nuestro país y que recupera, podemos decir, Alejandra, ahora la total normalidad, ahora con el levantamiento de las medidas sanitarias, después de las restricciones que hubo que hacer estos últimos años. Sí, exactamente. Luego de dos ediciones realizadas en medio de la pandemia, con aforos muy reducidos de 25 o 30 personas por sala, sin invitados internacionales, sin actividades paralelas, sin charlas, volver a esta normalidad, a volver a ver las salas llenas, que hace dos años que no se ven salas llenas en ningún sitio del universo, es una maravilla, la verdad. Nosotros esperábamos que esto sucediera, pensábamos que podía suceder antes, pero bueno, dos años tuvimos que esperar. Claro. Y ahora es una maravilla porque nosotros estamos festejando los 70 años de Cinemateca también. Entonces, ¿este año es este eso? Este año sí, coincide que Cinemateca fue fundada en abril de 1952 y bueno, y en abril de 2022 estamos haciendo la 40ª edición del festival y festejando los 70 años. Era imposible imaginarnos festejar 70 años de Cinemateca con salas con 20 o 25 personas. Claro. Cinemateca nos ha acostumbrado durante décadas a esas salas llenas, a ese debate que se genera entre el público, ese entusiasmo. Nos acordamos mucho de las filas que había, ¿no? Filas de cuadras y cuadras para ver el estreno de una película en el festival. Lo de las filas ya no existe porque realmente la gente reserva sus entradas. Cambió el sistema, claro. Claro, pero de cualquier manera esas aglomeraciones que estuvieron prohibidas tanto tiempo van a volver a suceder, van a pasar en el hall de Cinemateca, en la cafetería, va a volver a haber discusiones con los directores, discusiones entre el público. Claro. Así que bueno, estamos muy ilusionados por poder abrir este festival el próximo miércoles 13 en el Teatro Solís, con una película de una directora que Cinemateca ha seguido su trayectoria, que es Claire Denis. Es una directora francesa que con esta película que se llama Avec amour y acharnement, que nos acaban de pasar el título en castellano, Ana. Sí. Con amor y furia. Con amor y furia. Uh-huh. Con esta película, Claire Denis ganó el premio Mejor Directora en la Berlinale, en el Festival de Berlín, que fue hace apenas unas semanas, uh-huh. Donde fue su premier mundial y ya está llegando a Uruguay. Va a abrir el festival en el Teatro Solís. Un festival que recordemos ya de hace años, no sé hace cuántos, pero Cinemateca ahora está concentrada ahí, en el comienzo de la Ciudad Vieja, podemos decir, ¿no? Sí. Están todas las salas ahí. La sede de Cinemateca con tres salas, Cinemateca pasó de tener 4, 5, 7 salas que estaban más o menos esparcidas por toda la ciudad, más bien por la parte de la costa de la ciudad. Ahora están justamente enfrente al río, atrás del Teatro Solís. Es una sede nueva con las mejores tecnologías. Son salas más pequeñas que las de antes. Cinemateca 18 tenía 800 butacas, era un impresionante. Ahora la más grande tiene casi 200 butacas y después la más pequeña 130. O sea que son más acordes a los tiempos que corren. Por eso también necesitamos de nuestros amigos para poder hacer aperturas y clausuras de los festivales en salas más grandes. Entonces el Teatro Solís nos cedió la sala para poder abrir el festival el miércoles. Que empieza el 13 y la clausura del mismo, que es el 23. La clausura es el sábado 23, hay películas hasta el domingo 24, pero el sábado 23 es la noche donde se hace la ceremonia de clausura. Nosotros anunciamos el palmarés del festival, o sea, vienen los jurados y leen sus fallos de las 7 competencias que tenemos, y luego se presenta la película de clausura en las 3 salas de Cinemateca en simultáneo. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el festival? Los oyentes ahora están escuchando y dicen, bueno, a ver, ¿con qué nos pueden contar justamente? Que siempre cuesta tanto elegir, además, es corriendo. Claro. Bueno, ahora está todo concentrado. Antes había que correr de una sala a otra, a ver si se llegaba, ¿no? Sí, ojo que está concentrado, pero tenemos tres salas de Cinemateca, la sala B del Sodre y el Life 21 de Positos. Entonces, bueno, también hay que realmente hay que hacerse el planning bien y calcular bien los horarios si se quiere pasar de un barrio al otro, por ejemplo. Exacto, sí, sí. Pero bueno, se puede hacer todavía, ¿eh? Se pueden, nosotros haciendo la grilla veíamos que pueden llegar a ver cuatro películas por día sin problema. Antes yo creo que se llegaba a ver más. Sí. Yo llegué a ver cinco, creo. Sí, sí, sí, sí, hicimos maratones. Pero qué te preguntaba, Marcelo, ¿qué cosas, por ejemplo, que pudiendo resumir de lo que se va a encontrar la gente este año, Ana? Pues vamos a tener 170 trabajos audiovisuales, 170 películas divididas en 7 secciones competitivas de largos y cortos, varias secciones temáticas como la tradicional Ojo con el cine, que es una sección sobre el propio cine, que ya tiene su propio público desde hace muchos años, la sección ensayo de orquesta, que como su propio nombre indica se dedica al mundo musical y cuenta con está abierta este año con el documental que Giuseppe Tornatore realizó sobre Ennio Morricone, en el que participan Martin Scorsese, Quentin Tarantino y un montón de figuras cinematográficas del mayor nivel. Y tendremos también el documental, por ejemplo, No Somos Nada, sobre un grupo musical español que fue también muy conocido aquí en Uruguay, que se llama La Polla Records. Claro. Y bueno, y Narciso en Ferias también. Exacto, o sea, sí, están todos los géneros musicales representados, creo yo, desde el punk hasta Caetano. Exacto, Veloso, claro, con un documental que es muy emotivo, porque él es él hablando a cámara y contando, por ejemplo, los 3 meses que estuvo encarcelado por la dictadura brasileña, desde su secuestro hasta su liberación. Y en el medio él va contando cómo las canciones le servían para, bueno, claro, para mantener la alegría a pesar de ese entorno, y de repente se pone a cantar. Es un documental que te hace reír muchísimo, es hilarante por momentos y por momentos llorás si no podés. O sea, hay de todo en esta sección, es una sección que nos gusta mucho. Y bueno, y siempre, bueno, lo que queremos destacar también es que este año volvemos, porque los años anteriores lo tuvimos que dejar, a la competencia de cine infantil y juvenil. Ah, mirá. Con un jurado infantil de niños de entre 11 y 15 años y con películas que vienen ya recomendadas por edad. Lo que nosotros queremos sugerir a los padres es que lleven a los niños a pesar de que las películas no estén dobladas. Ajá. Son películas que algunas son en castellano, que las pueden ver todos los niños, y otras son en idioma original, en francés o en inglés, con subtítulos. Los niños mayores de 6 años leen. Sí, sí. Los más chiquitos aguzan los otros sentidos. Claro. Y nosotros siempre decimos que la curiosidad siempre le gana a la pereza. Claro. Y los niños quieren entender y lo logran y la pasan bárbaro. Los niños entienden todo mucho más de lo que nosotros pensamos. Exacto. En la vida en general, pero bueno, el cine también. Sí, y bueno, ese es nuestro público del futuro y queremos darle su espacio y que lo disfruten, y ya sabemos que lo van a disfrutar. Así que bueno, tenemos, teniendo en cuenta que la semana que viene también es tiene vacaciones, se pueden arrimar con la familia, será muy importante también, obviamente. Sí, pero aparte es una oportunidad de ver otras películas que no llegan al exacto, circuito comercial, que no están acostumbrados, de otros orígenes, con otras estéticas. No es Disney y Pixar, no se parecen nada a Disney y Pixar, pero es muy lindo, son películas que los atrapan mucho. Nosotros ya sabemos, porque ya hicimos antes de la pandemia cine infantil los fines de semana y ya conocemos las reacciones. ¿Hay un festival de niños y Divercine? Sí, ¿no? Sí, claro, Divercine, sí, que sí, también se va a alojar en Cinemateca este año, así que bueno, vamos a estar recibiendo niños muy seguido. Estaba mirando como detalle particular por las connotaciones de este año, que hay películas rusas y una de Ucrania también, justo, ¿no?, en medio de esta realidad. Ucrania creo es coproducción con Turquía. Exacto. Pero una rusa también en medio de, no nos vamos a extender en eso, pero que hay lugares que están levantando películas rusas, que están pidiendo orquestas filarmónicas que no toquen música de compositores rusos, todo ya, ese, hasta dónde se ha llegado. Ya, nosotros eso de la cultura, ¿no?, y la cancelación no adherimos. Claro. Nos parece que, y además, es un lindo mensaje además. No, bueno, son películas rusas realmente también muy, por ejemplo, el Capitán Volkonov Escape es una película que habla justamente de 1938 en la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. El año de las purgas, es como muy crítica con la historia uh-huh. de la Unión Soviética también, entonces no es que sean celebratorias de nada, sino uh-huh. que es cine y cine de gran calidad. Y bueno, y Klondike sí habla de la guerra, habla de sí, habla del primer conflicto en el Donbass y ajá. de un modo conciliador, precisamente crítico también con el sistema, con ambos sistemas y de un modo eso, apuesta por la vida, tiene un final en cierta medida esperanzador. Claro. Y siempre son estas son películas de ficción, ¿no? Estamos hablando desde la ficción y desde de lo artístico y claro, lo cinematográfico. Claro, claro. Pero sí que generan debate, por supuesto, claro. y sí que van a dar para pensar y para discutir mucho. Claro, no, aunque parezca algo natural, no está de más destacarlo, usted, Cinemateca, podría lavarse las manos. Está pasando en Europa esto. Sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Decir, lo saben. No, nada de cine. No se hacen ciclos de Tarkovsky nunca claro, más. Claro, claro. Sí, es increíble. Películas sí, de Tarkovsky. Decir, bueno, podíamos, vamos a no meternos en esto y lo salteamos. Bueno, pero ¿qué otras cosas? ¿Vemos también una sección de derechos humanos sí, en el festival? Sí, sí, es una sección competitiva. Nosotros hace como unos 15 años que inauguramos esta sección con jurados que vienen de lo cinematográfico, pero también del activismo y de los derechos humanos. Y son películas que también pueden ser o de ficción o documentales uh-huh. y que hablan de realidades acuciantes de hoy, pero también de la memoria histórica. Tenemos una, Las cartas perdidas, que es sobre la Guerra Civil Española, que es muy emotiva y muy interesante, muy reveladora, porque son desde lo íntimo se construye la historia, ¿no? Claro. Bueno, es una sección que nos interesa mucho que aprovechen, porque además de lo que se aprende, se disfruta. Claro. Se disfruta. ¿Qué más? Nuevos realizadores, veo como otra competencia también. Sí, exacto, sí. Cinemateca Uruguaya apuesta ya desde hace varios años por mostrar el cine de las nuevas miradas, nuevos uh-huh. nuevos y nuevas cineastas que realmente tienen muchísimo que contar, no en el futuro, sino ya ahora en el presente, y que realmente participaron en varios festivales muy interesantes, muy importantes, y tenemos películas como... Tenemos una uruguaya, por ejemplo, sí. Alter, que es de es una ópera prima de un realizador uruguayo que se llama Joaquín González, que hace que sigue a Sebastián Herrera, que es un psicólogo que se queda sin trabajo, pero bueno, tiene un talento que es imitar a Luis Miguel. Entonces, bueno, él trata de sobrevivir con eso, pero lo que le gustaría en realidad es ser cantante. Y bueno, es muy interesante, porque aparte es como un retrato de la juventud uruguaya de hoy también. Hay como un desencanto, pero está muy bien y bueno, hay que verla, es un descubrimiento realmente. Hay una, fuera de esto, digo, hay una coproducción boliviana-uruguaya. Exacto, sí, Utama. Ajá. Que ganó el festival de Sundance. Y Málaga también, Málaga hace dos semanas, sí, va arrasando. Sundance es el que hace Robert Redford, la sí, fundación, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Sí. Sí. Pues esa película es una historia intimista sobre una familia quechua que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Hay parte de ella que se adapta y otra que no. Entonces es de una belleza apabullante. Y las interpretaciones son muy auténticas, vale muchísimo la pena y esperemos que todo el mundo vaya a ver. ¿Y por dónde está la participación uruguaya acá? La producción. La producción. Sí, sí. No en actores o directores. No. Ah, bien. Qué interesante, no se da mucho eso. Y ¿no? equipo técnico también, algunos. Uh-huh. Sí. ¿Cómo ha sido la organización del festival? ¿Les ha llevado mucho tiempo? ¿Era la fecha que esperaban? No, bueno, nosotros venimos de hacer un festival, la 39ª edición fue en diciembre, claro. porque la pandemia en abril estábamos cerrados y no nos permitió hacerla. Entonces fue como organizar claro. dos festivales al mismo tiempo. Claro. Las películas que no estaban, que eran muy nuevas, de repente no las pasamos en el 39ª, las pusimos en la programación de la 40ª. Entonces íbamos viendo cómo se iban armando las distintas secciones para ver si las hacíamos esperar o las poníamos antes. antes. Entonces fue un poco atípico en la organización. Nosotros en general abrimos una convocatoria para que nos lleguen películas de todos lados y poder ir seleccionando. Esta vez la convocatoria la abrimos muy cortita, porque claro, no nos da el tiempo de ver 1000 películas en 3 meses y evaluarlas y discutirlas. Entonces, bueno, fueron películas que nosotros fuimos viendo en festivales, en Cannes, en Berlín y en otros festivales que se hicieron, algunos presenciales y otros online. Y así más o menos fuimos armando las distintas secciones. El tema de la participación de la gente, están los socios que tienen un precio, ¿no? Los socios de Cinemateca, y después las entradas al público en general, de costos. Sí, bueno, los socios de Cinemateca tienen que, bueno, si quieren pueden adquirir un abono de 300 pesos y con eso ven todas las películas del festival a costo cero, salvo en el Life, que tienen que pagar 70 pesos. Ajá. Y los que no son socios o pueden hacerse socios y adquirir el abono o pagar la entrada general, que según la sala es el precio. En Cinemateca son 330 pesos y en las salas, viste que hay muchos ahora a tarjetas, claro. No sé qué, entonces hay que ir a la web de cada sala y ver. ¿Y hay algo de canelones, de sí, exhibiciones en Canelones? A ver, cuenten cómo es eso. Bueno, el festival, primero se llama Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, porque el que creó este festival, Manuel Martínez Carril, era brillante y megalomaníaco. Entonces, cuando dijo, voy a hacer un festival, va a ser de todo el país. Y en esa época, bueno, en los años 80 no, pero más adelante sí se programaba en Punta del Este y en algunos barrios, una itinerancia en Maldonado y en otros sitios. Entonces nosotros sí que queríamos que el festival llegara a otros lados. Durante la pandemia nosotros creamos la plataforma Más Cinemateca, para que la gente pudiera ver las películas de Cinemateca en su casa, ya que no podían salir y nosotros teníamos las salas cerradas. En esa plataforma vamos a estar programando unas 25 películas del festival. Es una selección pequeña de lo que es el festival, para que la gente que no está en Montevideo pueda verlos desde todos los lugares del interior. ¿Y eso qué sería, un costo por cada película, digamos, para acceder? Eso sí, se llama pay per view. Uno, si no es socio de la plataforma, paga muy pocos pesos, no me acuerdo. Bueno, está ahí. El que mira en la web de Cinemateca. Exacto. Y ven la película, o se hacen socios de la plataforma y pueden ver todas las películas. Ajá. Y aparte de esa plataforma, que hace que la gente se quede en su casa, en su sofá, que no es lo que nos gusta, que se genere debate, va a haber una itinerancia en todo el departamento de Canelones, en varios centros culturales y salas de Canelones. ¿Eso durante la semana? Eso del 20, sí, del 20 al, perdón, del 14 al 24 de abril, o sea, un día después de la apertura van a ahí estar. Ahí es donde aparece Atlántida y eso, más lugares. Atlántida, Migues, el Centro Cultural Politeama, sí, hay varios. Sauce, Las Piedras. Exacto. Es el departamento de Canelones es bastante grande, así que queríamos que llegara a varios sitios distintos. Así que bueno, que Canelones también va a tener su festival. Y la gente que se pierde películas porque se va afuera y está viendo películas en el festival, las puede recuperar desde donde esté. Exacto. Y todas las personas del interior que acceden a nuestra plataforma pueden ver el festival, ¿no? Claro, claro. Sí, le íbamos a preguntar, por suerte nos da un poquito más el tiempo, el tema era del festival, pero nos imaginamos la pelea que tuvo que dar Cinemateca por la sobrevivencia en este tiempo de pandemia, ¿no? Como tanto de lo cultural, hemos hablado con gente de teatro también, bueno, de música, ni que hablar, y que bueno, habrá sido duro también para Cinemateca enfrentar esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros la verdad que el 13 de marzo de 2020 no nos imaginábamos, claro, que íbamos a cerrar tantos meses y que claro, nuestro sustento es los socios, claro, y la gente que va al cine y paga su entrada, con claro, eso se mantiene el archivo. Todas las actividades de Cinemateca. Nosotros al estar cerrados lo que teníamos era gastos, claro, y no percibíamos absolutamente hubo nada. Hubo que mandar gente a seguro de paro. Sí, fuimos todos a seguro de paro y bueno, y lo que hicimos mientras estábamos en seguro de paro fue pensar qué hacemos. y hubo que reinventarse. Gracias a TV Ciudad tuvimos ciclos de cine en TV Ciudad. Eso lo que nos permitía también era seguir en contacto con nuestro público, claro, porque claro, perder 2 años el contacto, claro, con el público es perder nuestra tarea principal, que es la formación de otros públicos, claro, ¿no? Y de público. Y eso nos sirvió mucho también para abrirnos al público más joven, claro, que ya se crió en las plataformas y viendo televisión y no saliendo. O sea que, bueno, siempre hay una parte buena en lo, sí, malo, pero fue muy duro, sobre todo para la economía, ¿no? Claro. Nosotros yo creo que nunca perdimos el entusiasmo y siempre pensamos que íbamos a volver a abrir, que no nos iban a, claro, dejar caer. Claro. Ahí salió esto de esta plataforma de, exacto, películas. Y lo de TV Ciudad sigue también el ciclo. Lo de TV, ¿no?, Ciudad, Cinemateca Te Acompaña sigue. Uh-huh. Tenemos 2 sesiones semanales, antes eran 3. Pero bueno, ahora como la gente puede salir. Claro. Y bueno, y es cine en televisión, cine que de repente en ningún sitio del mundo, en ninguna televisión se exhibieron ese tipo de películas. Sin duda, entonces, sí, hicimos hasta una retrospectiva completa de Eric Rohmer en la tele. Eso fuera de Francia creo que no se debe haber hecho nunca. Entonces fue una iniciativa muy muy interesante, sí, y ojalá que siga. Sí, nosotros acompañamos esa exhortación y ese espíritu que vos decías de en este tiempo de tanto internet, ¿no?, y de las plataformas del streaming famoso, y que sí, la comodidad de ver desde la casa, no perder ese hecho comunitario que es el cine, ¿no?, de salir, de encontrarte con otras personas, que en el caso de Cinemateca muchos se conocen ya, ¿no?, de encontrarse en las salas, de palpitar juntos la proyección de una película, de comentarla, todo lo que implica el cine, claro, que hoy parece que hay que generaciones que hay que explicárselo todo eso, ¿no? Y tratamos de alentar a nuestros hijos a que se hagan socios de Cinemateca. Tengo un hijo que me rezonga, mis dos hijos me rezongan todavía que lo llevé, dicen, a uno de los festivales de niños, y que no estaban acostumbrados, ¿no?, que te venían de la cabeza de las grandes producciones estadounidenses para niños, y que les costó entender una película que lo llevé a ver en La Linterna Mágica. Mm. Pero bueno, por suerte después tuvieron la revancha y vieron otras cosas en Cinemateca. Hay que hacer un proceso para abrir la cabeza también, ¿no? Claro, claro. Sí, es un tema de hábitos, ¿no? Como con todo, yo qué sé, si a uno lo acostumbran a comer hamburguesas, claro, de McDonald's todos los días, y le ponen una paella, no la va a querer. Sí, claro. Pero está mal. Pero así le queda al organismo también, ¿no? Bueno, el festival arranca entonces, Teatro Solís es la apertura, que eso es con invitaciones. Sí, es con, digamos, invitación, y se puede, y por supuesto se puede adquirir la entrada también en boleterías de Cinemateca, así que... Ah, bien, bien. Sí. Nos están diciendo que hay unos mensajes, Marcelo, por acá, con preguntas de la gente. Ah, que pregunten. Sí, Marta se comunica y dice, buen día, mi pregunta, si no hay un abono para poder concurrir, lo que no somos socios, creo que lo habías mencionado, pero vamos con cierta habitualidad y no concurrimos a los cines comerciales, se vuelve muy costoso poder ver cada película del festival pagando cada entrada. Por eso pregunta lo del abono, pero había... ¿Vos mencionaste algo de eso? Sí, se pueden hacer socios. Claro. Entonces se hacen socios por el tiempo que creen que van a estar mirando películas, y sí, es verdad, 330 pesos si vas a ver, claro, claro, 10 películas es un poco costoso, entonces evidentemente les conviene hacerse socios y eso les sirve para seguir viendo, claro, películas luego. Claro, claro. Sí, y eso que vos decías, que son películas que no sé si en su totalidad, pero en su inmensa mayoría no se van a volver a ver acá, ¿no? Exactamente, no es que no solo no se van a volver a ver porque no se van a estrenar, sino que algunas tienen una única exhibición, claro, porque bueno, necesitábamos más salas, finalmente no pudimos conseguir porque íbamos a tener más, una sala más en el live, pero justo están reformando y no terminaban a tiempo para la apertura del festival, entonces decidimos no tenerla. Entonces hay muchas que tienen una exhibición y ya, claro, no se pueden estrenar, claro, claro, porque son muchas las películas que tiene que estrenar Cinemateca. Nosotros estrenamos todo el cine nacional, entonces al tener 3 salas no nos da para todo, así que hay que aprovechar las que quieren ver para verlas ahora. Bien, y hacerse socio para apoyar esta existencia de Cinemateca, que sigue resistiendo. Además, todo ese trabajo de archivo que hacen, que bueno, daría para hablar tanto, y que tenemos que ser ¿Va a haber cosas especiales a lo largo de este año? Por los 70 años. Sí, ayer en la conferencia de prensa se lanzaron todas las actividades que va a haber. Son muchísimas, uh-huh. No te las puedo contar todas, pero por ejemplo, va a haber un concurso de cuentos, de ficción y no ficción, para que la gente cuente experiencias que tuvo en Cinemateca. O sea, puede ser de mentira también, uh-huh. porque es ficción. Porque sabemos, porque siempre los socios nos dicen, yo en el 82 vine a poner las hueveras de la sala 2 y cayó la policía y no sé qué, y todo el mundo tiene historias, o gente que conoció a la esposa de hace 50 años en una sala de Cinemateca, ha pasado de todo en esas salas. Entonces va a haber un concurso, después se van a editar esos relatos, y bueno, con premios y todo. Se presenta Reconnect, que es una... Dentro de la plataforma, además, Cinemateca, va a haber, es como una especie de red social donde uno puede seguir a personas que tienen un gusto cinematográfico similar o que no, para discutirles. Entonces se puede abrir debate virtual página. Bueno, y manteniendo el espíritu del gran Manuel Martínez Carril, que lo veíamos con su cigarro caminando, yendo de una sala a otra durante los festivales, ¿no? Ahí coordinando cosas. Y estamos seguros que ustedes alimentan mantener ese espíritu para el cine en nuestro país. Alejandra y Ana, gracias por estar acá, y bueno, vamos a estar promoviendo y conversando a lo largo del año con Cinemateca de este aniversario tan especial. Y gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Y bueno, a la gente hacerse socio de Cinemateca.